inventado una leyenda de amor por ti. Vive en mí, tú eres la que vive en mí. Dime si me quieres, te amaría una vida entera, pero solo a ti. Más cuando sepas que eres mía, veré mis sueños que son reales. Lleno de emociones, he de entregarte, he de entregarte. Suplico que me ames.